Trata el maltrato hacia un hijo. Hay malos padres. Existen los malos padres. Hay padres que maltratan de tal forma a sus hijos que los marcan de por vida. Hay padres y madres que no tienen corazón y que poco les importa el porvenir de sus hijos, el bienestar de sus hijos, la salud de sus hijos. El corazón de sus hijos, el cerebro de sus hijos, no les importa nada. Los han traído al mundo para satisfacer sus necesidades de maltrato, para vengarse de la vida que muchas veces a estos padres les jugó una mala pasada también, a su vez con sus propios padres. Y se sigue así una cadena de horror y de dolor, ¿no? Pero hay malos padres. Hay padres que no quieren a sus hijos. Eso hay que decirlo. Y esta es una de esas historias. Y además de resaltar eso, que no queda ahí, o sea, que hay malos padres lo sabe todo el mundo, pero ¿de qué manera personas extrañas a la familia, en este caso los maestros, pueden salvar la vida de una persona? Que lo dijimos con el doctor Toranzo días pasados. Esta historia se llama Una cuestión de honor. Desde el jardín de infantes, los maestros de las escuelas primarias Abraham Lincoln y Thomas Edison de California vieron los resultados de los desafueros alcohólicos de mi madre. Al principio me sondeaban cariñosamente sobre mis ropas gastadas, mis quemaduras en los brazos, así como respecto de por qué buscaba comida en las latas de basura. Un día mi maestra de segundo grado, la señorita Moss, pidió una reunión con el rector del colegio y le rogó que hiciera algo para ayudarme. El rector, aunque renuente, aceptó intervenir. A la mañana siguiente, mi mamá y el rector tuvieron una reunión privada. Nunca volví a ver a la señorita Moss. O sea, la madre había logrado que esa mujer nunca más se metiera en la vida de ese chico. Inmediatamente después de eso, las cosas fueron de mal en peor. Mi mamá se forzó a vivir, o me forzó a vivir y dormir en el garage de abajo. Me ordenó realizar tareas de esclavo y no me daba de comer a menos que cumpliera con los estrechos límites de tiempo que imponía para que cumpliera con sus exigencias. Hasta había cambiado mi nombre, ya no me decía David, me decía eso, eso. Y amenazaba con castigar a mis hermanos si intentaban darme comida, usar mi nombre verdadero o mirarme siquiera. El único paraíso salvador de mi vida eran mis maestros. Parecían esforzarse siempre por hacerme sentir un niño normal. Cada vez que alguno de ellos me cubría de alabanzas, yo atesoraba sus palabras. Si una maestra me rozaba o se inclinaba para controlar mis tareas, yo absorbía el aroma de su perfume o su colonia. Durante los fines de semana, cuando me sentaba sobre las manos en el garaje, porque no tenía dónde sentarme, ponía mis manitos y ahí apoyaba la cola. Temblando de frío, empleaba mi arma secreta. Cerraba los ojos, respiraba hondo y trataba de imaginar el rostro de mi maestra. Solo cuando visualizaba su sonrisa, empezaba a sentir calor por dentro. Pero años más tarde, un viernes por la tarde, perdí el control. Salí corriendo del aula, donde informábamos de nuestras actividades de quinto grado. Corrí al baño, golpeé con mis diminutos puños los azulejos y estallé en una catarata de llanto. Estaba tan frustrado porque desde hacía meses no podía ver a mis salvadores en mis sueños. Creía desesperadamente que su fuerza vital de alguna manera me había mantenido vivo, pero ahora sin ninguna fuerza interior a la cual remitirme, me sentía vacío y solo por dentro. Esa tarde, una vez que mis padres se fueron a velocidad supersónica a su casa o a los juegos, me atreví y clavé los ojos en los del maestro, el señor Ziegler. Por un instante supe que él sentía la inmensidad de mi dolor. Un momento más tarde interrumpí la mirada. Bajé la cabeza con respeto y me alejé, esperando en cierta forma un milagro. Meses más tarde, mis plegarias hallaron respuestas. Un 5 de marzo de 1973, por algún motivo que yo todavía ignoro, 4 maestros, la enfermera de la escuela y el rector, decidieron notificar colectivamente a las autoridades. A raíz de mi estado, me pusieron de inmediato bajo custodia protectora. Pero antes de irme, todos los miembros del personal, uno por uno, se arrodillaron y me abrazaron. Supe por la expresión de sus rostros que tenían miedo. Mi mente volvió a la suerte de la señorita Moss. Quería salir corriendo y disolverme. Como un niño llamado eso, sentía que no valía la pena que se arriesgaran por mí. Como siempre, mis salvadores percibieron mi ansiedad y me dieron un fuerte abrazo, como para formar un escudo invisible que me protegiera de todo daño. Ante cada cuerpo cálido, cerraba los ojos y trataba de captar el momento para toda la eternidad. Con los ojos bien cerrados, oí que una de mis maestras susurraba cariñosamente: "No importa el resultado. No importa lo que nos ocurra, no te hagas problema por nosotros. Es algo que teníamos que hacer. Como maestros, si podemos tener algún efecto en la vida de un niño, es el verdadero sentido de nuestra profesión". Después de la ronda de despedidas, quedé paralizado. Nunca en mi vida había sentido semejante exteriorización de cariño hacia mi persona. Y con las lágrimas corriendo por mis mejillas, prometí al personal de la escuela primaria Thomas Edison que jamás lo olvidaría. Y haría todo lo posible para que alguna vez se sintieran orgullosos de mí. Desde mi rescate, así lo llama el chico, mi rescate, mira vos. No ha pasado un solo día en que no haya pensado en mis salvadores. Casi 20 años después de aquel día, volví a la escuela primaria Thomas Edison y les regalé a mis maestros los primeros ejemplares de mi primer libro, Un niño llamado Eso, que estaba dedicado a ellos, justamente a ellos, y fue publicado en el 20º aniversario de mi rescate, un 5 de marzo de 1993. Esa noche mis maestros se sentaron en la primera fila de un auditorio lleno hasta el tope, mientras yo cumplía el sueño de mi vida de hacer que mis maestros se sintieran especiales. Los miré, y ellos tenían las mejillas cubiertas de lágrimas, y les dije: "De niño aprendí que los maestros tienen solo una meta: cambiar de alguna manera la vida de un niño. En mi caso, fueron 4 maestros, la enfermera escolar y el rector, quienes lucharon y arriesgaron su carrera para salvar la vida de un niño llamado Eso. No puedo olvidar y nunca, nunca voy a olvidar tanto valor que tuvieron, tanta convicción. Hace 20 años hice una promesa a mis maestros y esta noche renové mi voto. Para mí no es cuestión de cumplir con mi palabra ante aquellos que tuvieron un efecto en mi vida. No es solamente eso. Para mí es una cuestión de honor. Bueno, muy bien, esa es la historia que les traía para hoy, la importancia que tienen los maestros en la vida de los chicos. Estas cosas calan hondo. Cuando uno lee una historia de estas, le pasa a uno cuando la lee en privado para elegirla y para traerla aquí, calan realmente muy hondo. Dios bendiga a todos los maestros que no se quedan solamente en el 2 más 2, que se arriesgan, porque ese riesgo que dicen los maestros que se siente, que se experimenta y que se vive, es un riesgo que también se vivía hace 20 años, 30 años atrás con los padres malos. Padres malos y malos padres. Así que quizás sea esa también la tarea en estos días, donde la otra vez que hablamos, había hasta las 12 de la mañana 50 denuncias en el 102. 50 denuncias por malos tratos. Aquí en San Juan, cuando vino el doctor Toranzo. Y llamamos y me dice la chica, mire, yo hasta el momento he recibido 50 denuncias. ¿Qué le parece a usted? ¿Es o no es para tener en cuenta esta historia? Pero como maestro, como vecino, como hermano, como tío, como abuelo, especialmente cuando se trata de niños. Cuando se trata de niños hay que hacer un párrafo aparte. Todo síntoma de violencia es deleznable y criticable y condenable. Pero cuando se trata de niños es aún peor.